timbales, mayumba, rumbero, ponme a gozar. Oye, mi ritmo ahora se puso sabrosón, pa' que lo bailen todos, oigan los del salón. Todos los rumberos buenos están de fiesta y de vacilón. Todos los rumberos buenos están de fiesta y de vacilón. Thank you.